Vamos, dale, mándale cumbia, Bacho. My sister. Esto es el empuje en vivo. Suena Rototo muy pronto para todos ustedes. Formidable exclusivo. Escuchen con mucha atención lo que les cuento en esta canción. Resulta que mi vecina es resarpada en atrevida. Le gusta matar el tiempo metrallando todo el día. Cuando el marido va a laburar, por las esquinas va a vacilar. Anda buscando a los pibitos pa' poderlo tirotear. Anda buscando a los pibitos pa' poderlo matracar. Metralla, metralla, la metrallador. Así es mi vecina y así es tu señora. Así es mi vecina y es tu señora. Así es mi vecina y es tu señora. Metralla, metralla, la metralla. Así es mi vecina y así es tu señora.